Se graba. Te necesito porque te amo. Corre cinta. Siendo libre, decides venir, yo estaré abrazando tu nombre. Porque estoy enamorado de ti, de tu forma de ser, de tu libre sentimiento. Thank you. Thank you.